Bueno, Carlos, ayer habló el presidente muy contundente sobre dos temas que me parece que son parte de la agenda del día y va a ser la agenda de la semana. El primero tiene que ver, ya que lo mencionaba con Magallanes, con el tema Vicentín. Yo no mencioné nada. No, no. Pero el presidente fue muy claro y dijo que la expropiación sigue siendo en plan, se habla de empresa mixta y volvió a hacer mucho hincapié en el tema de la empresa testigo, ¿no? Antes venía haciéndolo con el tema del rescate, pero con la empresa testigo fue muy contundente también Alberto ayer. Sí, a ver, en realidad siempre estamos atrapados en un juego de que estamos aclarando y explicando lo que los medios interpretan que va a pasar, porque palabra oficial del gobierno o del presidente fue cuando anunció la medida y habló de la expropiación, y cuando habló al día siguiente la reunión con la gente de Vicentín, que volvió a reiterar que el único camino era la expropiación, y en estas notas que dio ayer, donde volvió a reiterar que el único camino era la expropiación. En el medio están todas las instalaciones conjeturales que se van poniendo de manera mediática sobre planes alternativos, otras ideas, etcétera, etcétera. Yo creo que es bastante sencillo lo que dice el presidente. Y si uno no se deja sacar de foco, también fácil de comprender. Él utiliza el término, dice, es una empresa quebrada o casi quebrada, y los otros dicen estábamos haciendo uso del procedimiento legal del concurso de acreedores. Pero como si el concurso de acreedores fuera en sí mismo un acto virtuoso de gestión y no fuera una suerte de último recurso al que apelan las empresas. Porque se llama concurso de acreedores, pero digámoslo para que los que nos escuchan, que es el deudor convocando a los acreedores, no los acreedores que se han convocado por acto voluntario ni nada que se le parezca. Y no se trata de un dato menor. Es decir, el deudor, en un momento que no puede seguir cumpliendo o no quiere, ya veremos, con los acreedores, los convoca judicialmente para llegar a un arreglo que es distinto del contrato que con cada uno de ellos tenía respecto de la relación por la que se convirtió en deudor de esos acreedores. Entonces, le dice a los bancos, no le puedo pagar, le dice a los proveedores, no le puedo pagar, le dice al Estado, no le puedo pagar, y le dice a todos los que le debe, mire, tenemos que renegociar porque si no quiebro. Y entonces, generalmente, ¿qué sucede cuando se acuerda un concurso de acreedores? Que los acreedores, antes de perder todo, aceptan perder una buena parte y cobrar el resto a los premios. Y la empresa recupera su solvencia como si no hubiera pasado nada. El problema es que acá estamos frente a una empresa evidentemente próspera que actúa en un rubro evidentemente ganador, exitoso, que viene de años sucesivos de precios altos, de tipos de cambio que lo favorecieron, etcétera, etcétera, y que de un día para otro dice concurso de acreedores. A mí me empieza a hacer ruido, porque no lo había pensado hasta ahora, pero a medida que voy tomando información, que esta idea del concurso de acreedores debe haber empezado a nacer concomitantemente con el resultado de las elecciones. Es decir que cuando los que dirigen Vicentín, ahora todos sabemos grandes amigos del expresidente, además de grandes aportantes a la campaña, se enteran del resultado de las elecciones, comienzan a suceder una serie de cosas. Fíjense que en noviembre el Banco de la Nación le da algo así como 100 millones de dólares de deuda más. Al respecto, quiero hacer una aclaración para los que no tienen por qué conocer el manejo de lo bancario. Vi por allí, por ejemplo, a Patricia Burris decir la deuda viene de antes, buena parte viene de antes. Lógico, Vicentín es una gran empresa exportadora y toma crédito para prefinanciar exportaciones, pero se van pagando. Las que son el problema son las que se toman y no se pagan, estimada Patricia Burris, las que se toman y se cumplen, porque si se prefinancia una exportación y se hace la exportación y no se paga el crédito, alguien se quedó con la platita. Claro. Algo está fallando en el análisis ese, porque vuelvo a repetir, plata para prefinanciar exportaciones. Exportaciones que se hicieron. ¿Y dónde está la plata? Porque esa sería una de las preguntas que habría que hacerse. ¿Qué es lo que seguramente, la intervención en esta primera etapa tendrá que tratar de determinar? ¿Qué pasó? ¿Por qué Vicentín le debe a todo el mundo? Porque además nos enteramos que dos días antes de presentarse al concurso, según dice Carlos Pañi en La Nación, le vendieron a Glencore una parte de sus acciones en Renova, una de las empresas principales del grupo, por lo que recibieron algo así como 340 millones de dólares por esa partecita que vendieron. ¿Dónde está Wally? Claro, está muy bien. Porque ¿qué haces, Robert, hay algunas querido, cosas que llaman la atención, ¿no? Sí, sí. Claro. ¿Qué haces? ¿Qué haces, Pablito? ¿Qué haces, Carlos? ¿Cómo va? Hola, buen día. ¿Cómo te va, Roberto? Arcos, querido. Feliz día de Güemes hoy. Hoy es día de Güemes. General Martín Miguel de Güemes. Che, estaba escuchando con mucha atención. Hay una causa penal federal por esta que estás describiendo vos, Carlos. La tiene Arcolini. Sí, sí. Yo, como siempre digo, sobre las causas penales esperemos los resultados judiciales para no caer en los mismos vicios que hemos criticado, es decir, el de condenar antes que se condene. Lo que surge a la vista es que hay cosas analizables. Sí, claro. La realidad la veremos cuando se conozcan todas las opiniones, cuando la justicia tenga todos los datos. Pero hay cosas que llaman la atención. Es decir, no le pagaron, porque, digamos, vender vendieron. No le pagaron a los proveedores. No le pagaron a los bancos del país y no le pagaron a los bancos de afuera. Tuvieron ingresos por vender participaciones societarias. Y tuvieron que convocarse, ir a un concurso de acreedores. Falta algún dato, falta un poco de información. No cierra, como dicen los... No me cierra. Como dicen los muchachos. Después está el problemita de todas las cuestiones de las que podemos decir que venimos hablando hasta el cansancio antes de que suceda lo de Vicentín. El tema de la subfacturación, de los precios de referencia y de esta cuestión de la soja paraguaya, que merece una aclaración. ¿Qué es lo que se sospecha? Vos sabés que Paraguay no tiene retenciones a la soja. Entonces, se sospecha que se vende como soja paraguaya, soja que no es paraguaya, porque parece que las ventas de soja paraguaya superarían el territorio de Paraguay todo entero, uh-huh, incluida la capital sembrada, y que entonces se ha vendido, tal vez no solo por Vicentín, cosa que habría que también profundizar. Epa. Más soja paraguaya de la que Paraguay puede producir, lo cual significaría una defraudación al fisco evidente, uh-huh, ya significaría un delito. También habría que ver cuál es la razón por la que Vicentín Argentina le vendía a Vicentín Uruguay. Necesitaban soja los uruguayos. Parece poco creíble. Digo, hay tantas cosas para investigar y ver, que a mí me llama la atención. Ayer llegué a escuchar un argumento de un señor en la televisión que decía, y bueno, estaban buscando socios extranjeros, ¿y qué tiene de malo eso? ¿Acaso este no es un país de extranjeros? ¿Acaso la patria no se hizo grande? ¿O Fernández es un criollo? Xenófobo. No, Fernández. Ah, Fernández el apellido. Claro, el apellido Fernández. Todos somos hijos de extranjeros. ¿Cómo? Es decir, llevándote a la simplificación de poner en el mismo plano al inmigrante español, italiano, ruso o polaco que llegó con una mano atrás y otra adelante, buscando un lugar corrido por la guerra, corrido por por las cuestiones raciales, por tantas otras cosas, con las multinacionales que vienen a quedarse por chauchipalito con las cosas de mayor valor de un país. Hasta esa simplificación nos hacen y nos machacan con esas ideas, y casi la están poniendo a Vicentín, como lo hace Vicentín en su solicitada, en un país en una situación de víctima sobre el ataque avasallador de un Estado, que a una empresa que andaba fenómeno, y que en todo caso no hizo nada más que ir a lo que un recurso que la justicia le permite, que es el concurso de acreedores para mejorar su funcionamiento, y ahora la quieren expropiar. Mm. ¡Qué barbaridad! Y también convirtiendo a la figura de la expropiación, es decir, fíjate esta cosa, el concurso de acreedores es un acto legítimo, porque hay leyes que lo establecen, pero la expropiación es un atropello, porque, aunque también hay leyes que la regulan, y además están establecidas incluso en la Constitución como un derecho que tiene el Estado Nacional en función de las necesidades, cuando las necesidades del conjunto están por encima de las individuales. Uh-huh. Para pensar, ¿no?, todo eso. Lo que pasa que yo creo que esta decisión que toma el presidente, bueno, obviamente, te pone en situación de confrontación con muchos sectores de la Argentina conservadora, ¿no? Esencialmente con las cámaras del agro, bueno, el foro de la convergencia empresarial que hablábamos el otro día, ¿no? Realmente hoy estás en situación de confrontación, pero ¿por qué ellos la buscan? Yo creo que, a ver, el presidente incluso recibió a Nardelli en la Quinta de Olivos, así que no le pueden adjudicar al presidente ninguna actitud antiempresaria, de perseguir a las empresas. Me parece que fue todo un gesto, ¿no? No ahorra ningún gesto en ese sentido tampoco, Alberto, me parece. Sí, no, pero digamos además que la Federación Agraria de la zona sur de Santa Fe, que es la zona de influencia de Vicentín, y la agrupación de los productores, que son en la representación de quienes lo proveen habitualmente a Vicentín, se han expresado a favor de esta actitud del gobierno. Y hoy leo en un diario, desde el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros y Desmontadores de los Departamentos General Obligado y San Javier, provincia de Santa Fe, en carácter de comisión directiva, comisión interna y delegados de base, y sobre todo trabajadores de la empresa Vicentín, expresamos nuestro apoyo a la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de intervenir la empresa. Confiamos en que esta medida llegue a poner fin al periodo de incertidumbre que viven los trabajadores del complejo industrial Vicentín, claro, de Avellaneda, provincia de Santa Fe. De esto no habla nadie. No. Es decir, todo está en lo que dice AEA, el Foro de la Convergencia, y algunos más, pero resulta que los productores de la zona, agrupados en las cooperativas de la zona, la zona agrícola por excelencia, y los trabajadores del mayor complejo agroindustrial de la zona, expresan que les parece bien lo que está haciendo el gobierno, aún hasta en defensa de los puestos de trabajo, sí, que habían empezado a tener ya señales de suspensiones, de cosas por el estilo. A mí lo que no deja de sorprenderme es la naturalidad con la que la élite económica argentina desprecia cualquier intento de gobiernos como el de Alberto Fernández, incluso el de Cristina Fernández de Kirchner, que se cansaron de, o no se cansaron de reiterar, que eran procapitalistas, que creían un capitalismo de Estado, que lo que criticaban era el anarcocapitalismo, el capitalismo financiero, etcétera. ¿Cómo lo que defienden en definitiva no es un proyecto no es un proyecto productivo? Defienden un proyecto de privilegio permanentemente, un proyecto de desguace del entramado productivo en la Argentina, y vuelve esa idea de que falta una burguesía nacional, etcétera, que a mí a veces me parece demasiado simplista, pero en definitiva entiendo el punto. Es decir, faltan empresarios que con un gobierno pro negocio, pro capitalista, etcétera, etcétera, quieran efectivamente delinear un proyecto de país con reglas de juego que eviten esos privilegios, que evite la voracidad de ciertos sectores, pero que avance en el desarrollo, digamos, ¿no? El Estado está en función del desarrollo productivo y del desarrollo empresarial. Eso no deja de sorprenderme. Bueno, no sé. Debería dejar de sorprenderte. Pero está bien, yo sé que es un giro. No, pero si lo naturalizo... No naturalice. Mira, ayer este mismo comentarista que decía lo de los extranjeros, decía claramente que el Estado debe ser pequeño, y su rol es el de fijar reglas para que los empresarios hagan negocios. Es decir, es la idea del Estado canchero. Lo que ellos no se bancan, yo creo que es esencialmente la idea de el Estado dueño de una empresa testigo, que puede contrarrestar, porque vos imaginate, es decir, los precios internacionales a los que se vende la soja no se fijan desde acá, lo fijan los mercados globales. Pero vos imaginate que a la hora del balance esta empresa testigo sea rentable pagándole más a los productores. ¿Qué sucedería con la relación entre los productores y los que son proveedores del otro 90% del complejo? Eso quiere decir empresa testigo. Sí, claro, demandarían lo mismo, claro. Claro, porque ayer también este señor decía, y sigo, eso es imposible porque el precio es internacional. Mentira, el precio internacional es el que se vende en el mercado de Chicago, pero ni siquiera siempre es el precio por el que se liquida las divisas en la Argentina, y mucho menos el precio que se le paga a los productores. A los productores vos ves que se le paga el precio que está en la bolsa de cereales de Rosario, no en la bolsa de cereales de Chicago. En el medio quedó todo el valor de la intermediación, y ponerle una lupa a ese valor de intermediación es lo que ellos no quieren aceptar de ninguna manera. Es decir, en realidad ellos no quieren que los controlen. Ellos no quieren que, la libertad que reclaman es esa, es la libertad de fijar precios, de tener la utilidad que ellos puedan obtener, desde luego si pagando la menor cantidad de impuestos posible, etcétera, etcétera. Sí, y teniendo al Estado, como ahora lo dicen, sin desfarpajo, para que en caso de dificultades les ayude a sanear la empresa. Ahí el Estado se vuelve virtuoso. La pone en condiciones y se las devuelve para que ellos sigan haciendo las cosas. Además son los mismos actores empresariales que agarraron a dos manos las ayudas del Estado de los ATP, la política de pagar salario, la política de dar crédito. No lo sé, Pablo. Eso viste que cada uno hizo, incluso algunos devolvieron, así que no lo sé. Eso sería ahora, cuidadoso para decir que agarraron a dos manos. Una cosita, en relación a lo que dijo Pablo sobre el tema de la burguesía nacional, Vicentín, ¿no es burguesía nacional? Sí, a ver, pero yo creo que el tema burguesía nacional del que habla Pablo no está referido al origen del capital, sino a una concepción de sociedad. El modelo de burguesía nacional de Helbart era un empresariado nacional comprometido con un proyecto de país inclusivo, es decir, con la gente adentro, con regulaciones, que ponía límite a la presencia del capital multinacional, que tenía una clara concepción del modelo de desarrollo nacional, que reinvertía en el país y no se llevaba la guita para afuera. Es decir, burguesía nacional no se define básicamente por el origen del capital, yo diría, sino por la actitud empresaria. Una cosa es una actitud empresaria en función de un modelo de desarrollo de país, y otra es una actitud empresaria de empresarios nacidos en la Argentina que la tienen toda afuera. No se puede llamar a eso burguesía nacional. La ganan acá pidiendo reglas permanentemente, y toda la que ganan la llevan afuera, y después viven diciendo que la Argentina necesita inversiones. Ahora, yo digo siempre, si tuviéramos toda la que se llevaron, no necesitamos inversiones. Una pregunta, porque ahí Culfas dijo que querían hacer una empresa mixta al estilo de YPF. Muchas de las cosas que se dicen hoy fueron las mismas que se decían cuando se nacionalizó YPF, ¿no? Más o menos los mismos argumentos en cuanto a que van a intervenir en el mercado, que el Estado no tiene por qué hacerse cargo de eso, digo, son los mismos argumentos. Sí, sí, sí, y en roles estratégicos, con una diferencia que había que marcar, que YPF era una empresa estatal privatizada que se reestatizó, y en este caso es una empresa familiar que se fue desarrollando, fue creciendo hasta alcanzar esta dimensión. No son exactamente iguales, pero de cualquier manera no me quiero olvidar, yo también vengo hablando de empresa mixta. El asunto es cómo es la mixtura. ¿Mixta con quién? Porque los productores agrupados en cooperativas son privados desde el punto de vista de la juridicidad, y una sociedad con las cooperativas sería una empresa mixta. Una sociedad con participación de los trabajadores sería una empresa mixta. Es decir, a mí me parece bien, más yo escrito, está por todos lados, pero no es novedad, es nuestra postura histórica como movimiento cooperativo. Cuando se dio, o venía antes que se dé, porque fue en el 2012, el Instituto Movilizador emitió un documento, la propuesta cooperativa para refundar la nación. Allí nuestra propuesta era que la recuperación para la nación de las empresas públicas que habían sido privatizadas, de los sectores que habían sido privatizados y demás, debía pensarse con participación de los usuarios y con participación de los trabajadores, es decir, una gestión pública superadora de la gestión pública estatal, porque incluye la representación directa en la gestión de los sectores directamente interesados. Sí. y garantiza que los temas de mala gestión, corrupción, etcétera, tengan un balanceo interno que ponga un límite a priori para que eso efectivamente no suceda. Entonces, a mí me parece que es un modelo a explorar, es una experiencia a explorar. El laborismo inglés venía planteando cosas similares en sus propuestas, es decir, gestión tripartita o coparticipada de lo estatal y lo no estatal, para no decir lo público y lo privado, pero si querés decir público-privado, en el sentido que nosotros lo estamos diciendo. Uh-huh. Sería perfectamente razonable que los productores que representan el 26% de la deuda que tiene Vicentín, claro, 26%, es decir, una cuarta parte de la deuda que tiene Vicentín la tiene con los productores. Sí. Entonces sería perfectamente razonable que esos productores, en vez de perderla en un concurso, la capitalizaran en un proyecto del que pasaran a ser dueños, parte, gestores, cogestores y co-beneficiarios del resultado de la gestión. Claro. Carlos, esto es interesante, digo, porque salirnos un poco de la tapa de los diarios, esto último que decís, digo, en términos concretos, ¿cómo se plasma? ¿En un directorio? ¿Todos integran un directorio? Sí, hay que discutirlo, en un estatuto. En un estatuto donde se establecen las participaciones de cada uno y cómo se funciona. Desde luego, el Estado tiene que tener un rol protagónico, preponderante. Nosotros estamos tratando con esta idea de demostrar que hay una posibilidad de una gestión y de salirle a la desconfianza tradicional que se instala respecto de la gestión público-estatal, para decir que hay una gestión pública que incluye lo estatal, pero que puede ser superadora desde el punto de vista de la eficacia del resultado de la gestión. Porque, bueno, efectivamente YPF es una empresa mixta y está asociada con una multinacional, entre otras cosas. ¿Y por qué entonces Vicentín no podría estar asociada con una cooperativa o con un conjunto de cooperativas? ¿Por qué el Estado ahí no podría? ¿Por qué el socio tiene que ser una multinacional? ¿Y por qué el socio de la empresa mixta no pueden ser los sectores sociales interesados en la suerte de Vicentín y vinculados a la región, a todo lo que tiene que ver con la vida de esa zona de nuestro país? Hay que pensar en cosas nuevas, en cosas creativas, pero que, vuelvo a repetir, dicen empresa mixta, YPF, sí. Dicen Chevron está asociado a YPF y aplauden. Sí. Ahora, si le decís Estado asociado con la Asociación de Cooperativas, con ACA y con el conjunto de las cooperativas agropecuarias, les parece horrible. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, es parte de la cosas pelea para pensar. Sí, sí. Pero digo, es parte de la pelea, ¿no? Es parte de la pelea por imponer parte también. De la pelea. Estamos en un momento importante de esa pelea. El gobierno dice, y yo creo que es verdad, que esto no es parte de un plan privatizador, estatizador, sí. Sino que se trata de actuar sobre situaciones puntuales donde se producen crisis como la de Vicentín, que vuelvo al principio, lucen inexplicables, porque si no partís de ahí, todo el resto de las consideraciones empiezan a ser debatibles y demás. Pero claro, porque no estamos hablando de una empresa que por el coronavirus no pudo trabajar y quedó en esta situación y ahora la expropian. Estamos hablando de una empresa que en plena prosperidad de la actividad vende activos, hace un montón de cosas y además presenta un concurso de acreedores. Yo insisto, ¿dónde está Wally? Hasta que no nos expliquen dónde está Wally, estamos en problemas. Claro. Me causa gracia. No, pero a mí no me causa gracia. Me no, preocupa. No. Me río para no llorar, Carlos. Me río para no llorar. Pero lo importante es que el gobierno está firme, que el gobierno sigue manejando esto que decía Pablo, de cuidar los modales y de escuchar a todo el mundo, de dialogar, de explicar. El presidente tiene una amplitud comunicacional fenomenal, diversificada, habla con todo el mundo, explica en todos lados, pero desde luego es muy difícil contrarrestar la potencia de lo que viene del otro lado. Necesitamos que nuestras voces sigan ganando potencia para que más gente escuche y estas ideas vayan ocupando lugar.